te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Es todo lo que está creado de manera natural en el planeta. Está relacionada con las diferentes clases de seres vivos, los animales, las plantas, las personas. También forma parte de la naturaleza el clima y la geología de la Tierra. Asimismo, se puede mencionar que la naturaleza también guarda relación con el universo, las galaxias y todo lo que existe en ellas. quelque chose se finisse, il n'a qu'à commencer. Tant qu'apparaisse un baiser, il ne manque que toi. Et pour que tout prenne forme, laisse passer et fouler ce préludium. El vocablo naturaleza proviene del latín natura, que significa natural. Si se habla de forma específica, la naturaleza y vida engloba al universo, mundo natural y el material, haciendo alusión a todos aquellos fenómenos que ocurren en el mundo existente y donde viven todas las especies conocidas hasta el momento, es decir, la vida misma. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. La naturaleza está presente cuando miramos el paisaje y nos asombramos por su belleza, cuando llueve y miramos las gotas caer en nuestra ventana. A veces nos asustamos con los truenos y nos da miedo fenómenos climáticos muy violentos y peligrosos como los tornados, los maremotos o los terremotos. Las sensaciones que nos genera la naturaleza son infinitas. Todo esto nos prueba que nuestra vida está en directa relación con ella, con la naturaleza, y aunque a veces creamos que ya no la necesitamos, ella está en todo y por eso, amigos, debemos cuidarla.

Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. Seamos sinceros, no. No podríamos existir sin ella, sin todos sus recursos y elementos, sin todo lo que la hace tan perfecta, bella y a veces peligrosa. Como seres racionales, depende de todos nosotros hacer ese esfuerzo, el necesario, para que todo lo que ella nos brinda siga existiendo en las condiciones más originales posibles, para que siga siendo fuerte y fuente en recursos y belleza, para que otros seres vivos puedan pervivir al lado nuestro en el complejo planeta en el que vivimos. Thank you. Es importante comprender entonces que el cuidado del medio ambiente no solo nos permitirá deleitarnos con los paisajes naturales y todo lo que la naturaleza ha creado en millones de años de evolución, sino que será además una forma de poder cuidarnos a nosotros mismos como miembros de dicho ecosistema, como quienes necesitan de él y deben protegerlo por su propio bienestar, evitando los desequilibrios que puedan terminar con nuestra supervivencia, que destruyan la belleza y la armonía de la naturaleza, que dejen marcas imborrables en ella y pongan en peligro la vida. Nuestra responsabilidad, amigos, es total frente a estos problemas y, por lo tanto, debemos actuar en consecuencia para asegurarnos la vida que nos pertenece y la de los demás seres vivos que sufren estos cambios sin poder hacer nada al respecto. Thank you. La intervención del hombre en la naturaleza ha ido afectando gravemente la vida natural en el planeta Tierra. Es por eso y en pro de su defensa que se origina la ecología, que está encargada de preservar el medio ambiente a través de la difusión de mensajes ecológicos, en donde se invita a que se cuide la naturaleza que está a nuestro alrededor para que de esta manera no se ponga en riesgo la vida de los seres vivos ni de los ecosistemas que habitan en nuestro planeta, planeta Tierra. Cuando solicité colaboración para este programa, en cuanto a la parte musical se refiere, no me imaginaba ni mucho menos que iba a recibir tantos y tantos temas de tanta gente. Abrumado, desde luego, me siento. Y no tengo material solo para este programa, sino es que me da para dos, incluso yo diría que tres. Así que evidentemente y lamentablemente no se ha podido incluir todo lo que me han enviado. Pero próximamente, lo prometo, va a sonar aquí en La Luna y Compañía esos maravillosos temas de ese New Age nacional. Pero sí que quiero agradecer, y espero no olvidarme de alguno, y si lo hago, pediros perdón porque sois un montón, a los que habéis colaborado y contribuido a formar parte de este programa y de La Luna y Compañía. Eirín, JM Mantecón, Automática, Carles Reich, David Roa, Eduardo Gutiérrez, Francisco José Villascusa, Ives Magora, Jaime Helios, Javier Hernández, José Raúl Andreo, Juanjo G. Roy, o lo que es lo mismo, Leta Planck, Metrónomos, Paco Pérez Dolz, Pedro F. Dez, Priscila Hernández, Rabelius, David Huitía, Santiago Trigueros y Soler Noise. Espero que estéis todos, y si no, pediros disculpas porque, como os digo, abrumador ha sido el sentimiento al recibir tantas canciones, tantos temas relacionados con la naturaleza tan bellos. Vuelvo a pedir perdón, no pueden entrar todos, materialmente imposible en 120 minutos o en los últimos 60 minutos a los que estaban destinados, pero gracias y prometo en próximas semanas que sonarán aquí. Cerramos ya programa y lo hacemos precisamente con la voz femenina de Eirín, acompañada de JM Mantecón, en un tema, Tormenta, en su versión en castellano, que yo creo que es un mensaje muy, muy bonito y que refleja todo lo que aquí hemos vivido estos últimos 120 minutos. Gracias a todos de corazón por estar ahí, al otro lado, y espero y deseo, como siempre, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.